Vamos a proponer una profunda reforma de la ley laboral. El candidato que diga que con esta ley laboral se puede poner a producir a la Argentina, miente. La ley laboral no solamente que no crea las condiciones para generar empleo y atraer inversiones, sino que además es una máquina de hacer quebrar las pymes. Así es difícil que haya trabajadores trabajando en blanco. Por lo tanto, nosotros vamos a eliminar las contribuciones patronales e ir reduciendo de manera gradual los aportes personales, los que gravan en cabeza al trabajador. Probablemente esta propuesta luzca muy pro-empresaria. De ninguna manera. Es verdad que en este último año hemos tenido un problema de empleo y que también hay gente preocupada por perder su trabajo. Les digo que no va a pasar porque pasar la elección, la Argentina, saliendo de la incertidumbre política, va a volver a crecer. También es verdad que generamos más de 1 millón de puestos de trabajo, pero muchos informales. El desafío sigue siendo crear empleo formal de calidad. La verdad que cada vez que lo escucho a Mauricio Macri confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo. Nos deja más de 2 millones de desocupados a pocos días de terminar su gobierno. Y siguen con las mismas recetas de siempre, con la misma agenda que tienen las grandes patronales, el FMI, que lo vimos con la reforma laboral que intentó implementar y que no pudo, que es quitar derechos a los trabajadores, porque la gente se opuso. Ahora quieren avanzar reformulando los convenios sector por sector para quitarle derecho a los trabajadores. No nos vengan que es por la tecnología, es para quitar derechos. Siguen insistiendo en la idea de que primero hay que estabilizar para después crecer. Creo que se siguen equivocando. Una economía en marcha, una economía en crecimiento que se puede lograr, es lo único que va a permitir estabilizar las variables, tanto las fiscales como las de precios y algunas más. La relación es exactamente inversa. Crecimiento lleva a la estabilidad. Para que el trabajo vuelva, vamos a poner en marcha a las pymes. Y para eso lo primero que vamos a hacer es que dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del presidente, pero que no benefician a los que producen. Ese es el esfuerzo. Y también vamos a hacer el esfuerzo de llevar la infraestructura al interior del país. Porque la infraestructura solo llegó a los gobiernos cercanos al presidente. Acá tengo una serie de gobernadores que no me dejan mentir. Nada llegó de infraestructura al interior del país. Y necesitamos hacerlo. Porque de otro modo seguiremos retrasando y profundizando la desigualdad. Y esa Argentina desigual seguramente no es la que queremos la mayoría de los argentinos.